Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, ¿cuándo la derecha comenzó a ganar en Brasil? Con Mariana de Gainza. A partir del 2005, que es cuando estalla el escándalo del Mensalão o el Caixa 2, que tenía que ver con el financiamiento de la política, justamente, financiamiento de campaña, financiamiento de estos votos requeridos, ¿no? Se produce el primer gran golpe, digamos, no en este sentido en el que lo usamos ahora, sino en mazazo en contra de la legitimidad y la credibilidad pública del PT. Y podemos decir que efectivamente el PT no tuvo una capacidad de explicar y una capacidad de reconvertir y una capacidad de exigir una reforma política integral del Estado brasileño. Eso es algo que todos reconocen y que tienden a explicar diciendo que no estaban dadas las condiciones de fuerza para plantear una reforma integral del sistema político brasileño. Cuando se dice o se les pide explicaciones acerca de por qué eso no fue hecho en el 2003, es decir, apenas Lula asumió, la explicación es la misma. Es que no estaban dadas las condiciones para que se le permitiera a un partido de izquierda, como era el PT, hacer una modificación radical de la institucionalidad brasileña. Me parecen atendibles ese tipo de explicaciones. Sin embargo, también me parece que hubo un gran problema en relación a las explicaciones públicas, a la necesaria discusión abierta de todos esos problemas que el PT como partido de gobierno estaba enfrentando. En relación a la inseguridad es exactamente lo mismo. El PT hereda todo un sistema de fuerzas policiales y de fuerzas armadas directamente de la dictadura. Eso no se modifica sustancialmente y eso es algo que también en ese choque de experiencias, cuando uno iba a Brasil, digamos, en estos años de las democracias o de las democratizaciones relativas en ambos países, era muy choqueante ver la parafernalia de la policía en la calle, que era la policía militar, la manera en que estaban armados, la manera en que abordaban a las personas. O sea, era de un nivel efectivamente de violencia y no sé cuál sería la palabra, pero era algo realmente muy llamativo para nosotros. Eso se fue profundizando cada vez más y podemos decir, en este momento hay virtualmente un gobierno militar en curso, no solamente porque Bolsonaro es un ex coronel, sino también porque hay una cantidad de legisladores que son policías, ex militares, cada vez más, ¿no? Es lo mismo que pasa con lo que se llama la bancada evangélica. La bancada evangélica y la bancada que ellos llaman la bancada de la bala, que sería de la bala. La bancada ahora de la vamos bala. Vamos a volver sobre esto de Biblia, bala. Sí, y voy. Y voy. Sí. ¿No? fueron subiendo, aumentando la cantidad de legisladores de una manera impresionante. Entonces, hoy el Congreso brasileño es efectivamente dominado por estos grupos que son corporativos y que tienen políticas muy concretas y propuestas muy concretas, proyectos de ley muy concretos que tienen que ver con el orden público, con la seguridad, con todas estas cuestiones, con la corrupción, con todas estas cuestiones irresueltas que ellos plantean resolver por el lado de la represión, del punitivismo. Esa es un poco la situación actual. Mariana de Gainza, doctora en filosofía. ¿Sabés? Si esto lo tendríamos que medir en términos futbolísticos, me estás dando un pase. Me estás permitiendo hacerte esta pregunta, porque también aparece, esta es otra cuestión que en estas últimas semanas forma parte en algún mundillo de quienes se encargan a la política exterior, a la política internacional, académicos incluso, cientistas políticos, cómo definir lo que expresa Bolsonaro, de qué estamos hablando cuando en esto de las caracterizaciones hay que caracterizar a Bolsonaro. Para algunos la expresión neoliberalismo queda incómoda, para otros más cómoda es la expresión nazifascista, para otros, y así podríamos hacer una enumeración posible. Desde tu lectura, a partir de todos estos ingredientes y partiendo de, insisto, de esta frase que es casi la frase inicial de varias de las preguntas que están surgiendo, Mariana, siendo un país tan indescifrable, ¿qué es Bolsonaro? Bueno, la primera presencia pública que nosotros podemos registrar de Bolsonaro es la famosa participación de él en el proceso de destitución de Dilma, donde le dedica su voto al torturador de Dilma Rousseff, ¿no? Uh-huh. Entonces le dedica al general Ustra el terror de Dilma Rousseff. Eso ya es, digamos, de una dimensión, no es metáfora, y es, para nosotros es del orden de lo aberrante, algo que sería muy difícil pensar que acá podría suceder algo parecido. La cuestión es que él es parlamentario hace también, como viene diciendo, hace muchos años, hace 28 años, él está participando del Congreso brasileño. No es un recién venido. No es un recién venido, exactamente, es un ultraderechista convencional como tantos otros que había en el Congreso brasileño, que de donde participan a partir de una cantidad de partidos infinita, o sea, ni siquiera sé cuántos partidos hay, porque son muchísimos. Ah. Y esta especie de elección medio personalizada de los diputados, de los senadores que se hacen, cada uno hace propaganda por cuenta propia y recibe sus votitos, entonces llegan a ese congreso. Ese congreso es realmente, habría que hacer un estudio de la Torre de Babel, los personajes que pueblan ese espacio. Luego diría, claramente él es el personaje que fue requerido por esta coyuntura de profundización neoliberal radical, desaforada, que está viviendo Brasil. Después del fracaso del timorato Temer, podríamos decir, la destitución de Dilma Rousseff, la asunción de Temer, como un personaje, digamos, igualmente neoliberal, pero gris, es decir, sin ninguna caracterología que lo vuelva llamativo o que pueda tener una apelación de masas. Podríamos decir Bolsonaro es el demagogo de ultraderecha que a partir de un discurso desafiante, agresivo, humillante, bárbaro, logra instalar la idea de que es un hombre fuerte que va a barrer, va a terminar con los corruptos, con los comunistas, con los rojos y con los terroristas de los movimientos sociales. Estas son sus palabras explícitas. Y se podrían seguir las enumeraciones porque ahí aparecen las discriminaciones sexuales, de género y un etcétera amplísimo. Exacto. ¿No? En este sentido, en relación a tu pregunta, yo diría puede ser considerado un tipo de fascismo, digamos, que no remite a un fascismo histórico, porque en Brasil no existió el fascismo a la italiana o el fascismo a la alemana, digamos, claro. El nazismo, pero ciertamente es un tipo de fascismo brasilero, cuyas, digamos, capas históricas también habrá que estudiar, digamos. Es claro que él sube en connivencia, probablemente en articulación con sectores de las Fuerzas Armadas que están teniendo cierta visión estratégica acerca de la inserción subordinada de Brasil al mercado mundial, y en esa incorporación subordinada, obviamente las transnacionales norteamericanas y la política de seguridad de Trump tiene mucho que ver con la elección de Bolsonaro. En relación a esto, me parece que sí, todo el papel de las iglesias electrónicas, de movimientos de radicales neoliberales del estilo Tea Party, que empezaron a proliferar en Brasil como organizaciones, asociaciones, pequeñas bloggers, activadores de redes sociales, toda esa nueva fauna, digamos así, de una especie de neoliberalismo aguerrido que opera de manera capilar en la sociedad y sobre todo con un dominio impresionante de las nuevas tecnologías digitales, pero con un nivel tal de llegada y con un movimiento tal en relación a las cuentas que manejan, que hay que ciertamente ver quiénes están por atrás de todo esto, ¿no? Brincadeira. Eu fui no quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Mais de 1 bilhão de reais por ano gastado com eles. Recebe. Fica aí, Maria do Rosário, fica. Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não estuprava você porque você não merece. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Tá certo? Então certas coisas, inclusive eu já ouvi de alguns aqui, olha, ainda bem que eles deu umas palmadas, meu pai me ensinou a ser homem. A gente precisa. Hay una pata que acá queda como medio merodeando, pero no apuntada en esta conversación, que es Ioglobo, ¿cómo funcionó? Uh-huh. Ioglobo y los grandes medios de comunicación, la Folha de Sao Paulo, fueron medios opositores al Partido de los Trabajadores, opositores al a todos los gobiernos del PT. Pero diría, yo leía la Folha de Sao Paulo en aquel momento que estaba en Brasil, lo llamativo en relación a la cobertura de prensa era que tenía relativos matices en relación al tratamiento de los políticos del PT o de los gobiernos de Lula, es decir, cuando tenían que atacar a Lula empezaban a levantar a Dilma Rousseff como una posible estadista, ¿no? Antes de que ella asumiera. Es decir, iban alternando elogios a unos personajes, claro. Destrucción de otros. Pero en relación a la cobertura de la situación en América Latina, nunca fueron ambiguos, nunca tuvieron matices, fueron absolutamente claros y distintos en relación a la caracterización del gobierno de los Kirchner, de los gobiernos de los Kirchner, del gobierno de Evo Morales, del gobierno de Correa, del gobierno de Chávez. El tratamiento fue francamente vulgar, vulgar. Uh-huh. O sea, sin profesionalismo, diría. O sea, esos medios de comunicación ya estaban alineados a cierta división internacional, claro, del trabajo periodístico. División internacional del trabajo. Exacto. Perfecta la metáfora, sí, o la contundencia de la expresión. Estaban participando de una guerra de comunicaciones, claramente, claramente. Y eso a mí me impactaba mucho, el tema de que no había una contrainformación operativa en Brasil. Es novedad también que tiene que ver con lo que sucedió a partir de 2013, la aparición de todas estas medias alternativas, claro. Media Ninja, que empezaron a informar, rebatiendo las noticias de los grandes medios. Allá no había algo como Página 12, nunca hubo. Hay un diario que se llama Brasil de Fato, pero es quincenal, Carta Capital, algunos medios ligados al progresismo, pero sin ningún tipo de impacto en el gran público. Entonces, lo más natural era informarse a través de este tipo de diarios como La Folha o El Estado de Sao Paulo o la Red Globo. Y ahí es, sí, el gran poder de la televisión. El gran poder de la televisión a partir de sus noticieros, los noticieros en horario central, que tuvieron un papel crucial en la demonización del PT a partir de el proceso del Lavallato. Claro, acá otro de los elementos que no fueron mencionados, y te agradezco el ponerlo sobre la mesa, es cómo operó esa figura, esos acontecimientos en torno al Lavallato, ¿no? Eso es crucial, historia, claro. Eso es crucial. Ahí se podrían un poco diferenciar los actores y decir, ¿no? Tenemos el bando de los conservadores, iglesias, militares, políticos tradicionales, el bando de los liberales, el poder judicial con los medios de comunicación que operaron en tándem, porque todas las operaciones clave de Yato fueron o preanunciadas a la televisión, todas las escuchas ilegales, incluso ilegales motorizadas por el juez Moro, fueron, ¿cómo se dice? Circularon exactamente, a través de los medios. En momentos que eran cruciales, se anticipaban. Entonces, hubo una articulación muy efectiva, y muy efectiva porque las grandes movidas espectaculares de Moro requerían un auditorio. Y ese auditorio de los noticieros de la Globo, vistos por todo el país, de la Red Record también, claro, los grandes también noticieros nacionales, eran los que inmediatamente incidían en la indignación de las clases medias y medias altas que querían terminar con la corrupción del PT, que le regalaba el dinero a los pobres, a los vagabundos, a los vagos, ¿no? Toda esta retórica de demonización del populismo del PT, claro, requirió el profesionalismo, entre comillas, de los grandes comunicadores que ponían su cara cotidianamente en la tele para fomentar esa indignación. Y en cierto momento hay como una especie de traspaso del protagonismo en la cuestión de los medios. De los grandes medios a las redes sociales. En plena crisis de 2001, Mariana de Gainza terminó la carrera de filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado diversos artículos sobre Spinoza y los debates contemporáneos en torno a la inmanencia y la dialéctica. Es autora del libro Spinoza, una filosofía materialista do infinitu positivo. Recientemente, en la revista Anfibia, publicó los ensayos El día que la derecha comenzó a ganar en Brasil y Pelea entre blancos. Hay una especie de efectividad mayor que tiene que ver con el estar permanentemente conectados, que es lo que otorga la posesión del celular, ¿no? Entonces, así como uno va por acá, por la calle y mira y en un subte, en un colectivo, y toda la gente está prendida de su celular, en Brasil es exactamente igual, solamente que yo diría, fue previo en Brasil, fue previa a la zambullida plena en las redes sociales. Cuando yo estaba allá, no tenía idea lo que eran las redes sociales y mis amigos de repente empezaban a estar completamente dentro de ese código, que era un código completamente nuevo. Estaban enredados y mucho más enredados que acá, y una cantidad de gente muy enredada que de repente podríamos imaginar esa especie de desconexión absoluta con otra dimensión argumentativa que no sea la provista por estas noticias con imágenes, con consignas fáciles de entender y básicamente demonizadoras, ¿no? Porque ahí la cuestión de la demonización lo que básicamente provoca es que el malestar efectivamente sentida por las personas en condiciones de vida precarias que requiere un culpable, lo encuentre. Encuentre el culpable necesario para explicar esos malestares que se sufren y se padecen, ¿no? Y pienso sobre todo en la gente que vive en las favelas y en los barrios periféricos que padecen la situación de la inseguridad, en muchos casos por las bandas de narcotraficantes que no fueron controladas por el Estado. Entonces, en esa combinación, digamos así, de poder entrar en un código de desciframiento fácil y rápido, que a la vez es fomentado por el abandono de la política de los partidos políticos de izquierda, digamos, de esos territorios, que entonces quedaron a merced de otras articulaciones, como la de las iglesias evangélicas, cuando todo eso confluye, cada uno por sus diversos motivos, ¿no? Las iglesias evangélicas protegiendo la moral y las sanas costumbres. Y además algo no casual, ¿no? Porque en una bandera donde se lee orden y progreso, esa idea de orden también no solamente viene por la bala, que sería lo más obvio, sino por la Biblia, ¿no? Exactamente. Hay una especie de cruzada en el sentido de alianza de la fe y de la espada, que es muy, muy llamativa porque tiene una modalidad además del trabajo de base, digamos así, que tiene que ver con la contención, por ahí me imagino, ¿no? De las familias que corren el riesgo de que sus hijos pasen a trabajar para el narcotráfico. Entonces, las iglesias son una manera de salvar a esos hijos de clases populares, de entrar al tráfico. Ahí podemos imaginar también a las madres de esos hijos fomentando o estimulando el acercamiento a las iglesias. Además de esa especie de micropolítica evangélica, tienen una altísima movilización institucional, una altísima capacidad de lobby y una labor al nivel jurídico intensísima. La cantidad de proyectos de ley que preparan, ¿no? A través de sus representantes. A través de sus representantes. En el Parlamento. Claro, en este momento hay 180 legisladores de la bancada de la Biblia, ¿no? Y hay más de 150 proyectos de ley que tienen que ver con el pedido de fin del adoctrinamiento ideológico en las escuelas, en la educación pública brasileña, que básicamente es llamado adoctrinamiento a lo que ellos dicen ideología de género, es decir, educación sexual integral, o la mera mención de la cuestión de género. En relación a esto, entonces tienen como esa inserción en los barrios, en las familias, que tiene una pata institucional fuertísima a través del Congreso y a través de una red de abogados, sin duda, porque quienes redactan esos proyectos de ley necesitan tener ese aparataje, una máquina, ¿no? Muy aceitada, muy aceitada. De todas maneras, diría, eran cosas que sucedían en la sociedad brasilera desde hacía bastante tiempo, que es como que finalmente se reunieron en una especie de gesta conjunta, logrando esa utopía, podríamos decir, la clociana de la articulación. O sea, ahí todos se da la efectivamente articulación. Se articularon esas equivalencias, el conservadurismo de todos los signos, la derecha de todos los colores, en una cofraternidad universal de ultras. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando,